Territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajo. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Hoy presentamos entrevista a la directora de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, señora Alejandra Nieto. Territorios. Estamos acá en la comuna de San Pedro con la flamante directora de Cultura, Alejandra Nieto, a la cual le agradecemos que nos haya recibido, para hacerle una serie de preguntas sobre la marcha, sobre la agenda del área cultura. Así que, ¿cómo estás, Alejandra? Un gusto de estar nuevamente con vos. Bueno, hola, buen día. Y sí, aquí... En este flamante cargo, como vos dijiste, hace 5 o 6 meses que estamos ya transitando, ¿no?, este nuevo camino que es el de la cultura, trabajar por la cultura del pueblo. Con un objetivo bien marcado, con pasos firmes, bien seguros, trabajando sobre la identidad del pueblo, con un proyecto bien jugoso que hace a la reconstrucción histórica de San Pedro, con sus valores, con sus personajes. Saber quiénes fuimos para nosotros es fundamental para saber quiénes somos hoy y hacia dónde queremos ir. Que nuestros jóvenes, hacer el hilo histórico entre los jóvenes, entre los adultos mayores, los jóvenes y los niños, es lo que estamos haciendo con cada actividad que nos proponemos. Entonces, bien, trabajando fundamentalmente pensando, quizás es un pensamiento un poco cerrado, ¿no?, desde el puente de San Pedro hacia adentro. Trabajando con cada sanpedrino, con cada sanpedrina, focalizando mucho en esta problemática de la juventud para ver desde el área cultura qué se puede aportar, con qué podemos ahí en qué podemos focalizar en los jóvenes, y bueno, con un proyecto hacia nuestra identidad, trabajado también desde las diferentes áreas, con el aporte de deportes, del área de deportes, con el aporte de el área de los barrios, de la dirección de barrios, trabajando conjuntamente en un gabinete unido, ¿sí?, y con un fin común que es trabajar por el pueblo. Territorios. ¿Y cuáles serían los planes, las estrategias para lograr esa identidad nuevamente, ¿no?, para recoger eso que tiene que ver con nuestro pasado histórico y el de nuestra gente? Uno de los primeros pasos que dimos fue abocarnos a volver a reunirnos los sanpedrinos, a ver cómo nos juntamos para empezar a hablar entre nosotros. Entonces fue generar espacios donde el pueblo se encuentre, volver a tomar la plaza del pueblo, esos espacios públicos que quizás por tiempo abandonados, porque la gente quizás pone el ojo afuera, en la ciudad, en ciudades vecinas, en localidades vecinas. Entonces fue generar algún tipo de actividad de que a la gente le diera el sentido de volver a la plaza. Y así fue. Creamos un espacio llamado Tardecitas Domingueras, que empezó así con 2 o 3 vecinos que nos juntábamos a tomar mate y a escuchar un poco de música. Después vino un titiritero, después vino una obra de títeres, después vino Doña María a vender los pastelitos, y bueno, y así estamos. Así estamos caminando en ese espacio que es para los sanpedrinos, y llegó gente de Villa Dolores en esta cuestión de decir, qué bueno, nos venimos los domingos a tomar mate acá, pero fundamentalmente el objetivo no es el hacer un gran encuentro, una gran feria comercial. Puede venir quien quiera a vender sus productos, pero lo que nos interesa fundamentalmente es el encuentro. Es un espacio de encuentro para charlar a los sanpedrinos de lo que queremos. Y así nos hemos ido encontrando familias que quizás hace tiempo no nos veíamos y no charlamos de estas cuestiones de San Pedro. Y de las tardecitas después surgió encontrarnos en otros espacios y crear espacios para nuestros adultos mayores. Y así estamos trabajando con esta Junta Popular de Saberes, ¿no? Juntamos a un Mamico Barrera, juntamos a una Raquel Carreras, juntamos a gente que ha venido trabajando a lo largo del tiempo en la historia de San Pedro, desfilando la historia, y que quizá no lo sabíamos. Esta cuestión de las tradiciones orales, esta cuestión de recopilar todas las tradiciones orales, porque nuestros adultos mayores se nos van y nos quedamos sin esos saberes tan importantes. Entonces tenemos una junta todos los jueves, donde vamos desfilando, comenzamos con anécdotas, después con el aporte de libros de historiadores regionales, y ahora ya firmemente trabajando en recuperar la fecha fundacional de San Pedro. Es toda una cuestión. Es toda una cuestión. Pero hay un decreto muy claro. Hay dos o tres bibliotecas. Es toda una cuestión, pero hay un decreto muy claro, un pedido del pueblo de sacar adelante ese decreto. Nosotros venimos reuniéndonos desde el mes de febrero con los adultos mayores de nuestro pueblo y bueno, a punto ya de presentar al Consejo Deliberante el decreto para la fecha fundacional. Que para nada creemos ni queremos que sea problemático para Villa Dolores o la relación entre Villa Dolores y San Pedro, sino hermanarnos quizás en una misma fecha, en un pasado histórico común. ¿Coinciden más o menos? Coinciden. Municipal de Historia de Villa Dolores. No sé si coincide. No, digo coincide la misma fecha, sí. Porque eso sería polémico, pero digo, coincide. Sí, es el mismo decreto. Nosotros tenemos el decreto. Sí, va a despertar alguna polémica. Sí, seguro. Sí, seguro, pero está bien fundamentado. Claro. Nosotros tenemos el decreto de la fecha fundacional, el 21 de abril de 1853, donde se funda a tantos metros de la capilla de San Pedro una villa llamada San Pedro. ¿No? El decreto. Tenemos copia del decreto, tenemos todo un trazado histórico a partir de ese decreto, en el antes y en el después. Ese es el documento. ¿Que San Pedro existió antes? Sí, existió antes, ¿no? San Pedro fue un lugar de casonas, por decirte, lujosas. Fue el lugar donde estuvimos el primer banco del oeste cordobés. Fue el lugar donde existió el primer calabozo del Valle de Tras la Sierra. Es un lugar con un pasado histórico riquísimo, con jóvenes como el coronel Olmedo, del pueblo, que luchó, ¿no? Como Cecilia Funes, que era una joven, ¿no?, emprendedora del pueblo y luchadora, que fue la que tuvo el almacén más grande detrás de la sierra de Ramos Generales. Y como La Goya, que también fue una joven sanpedrina, a la que después Felipe Angelotti le dedica el libro La Bella Goya, donde cuenta toda su historia y donde tras la historia de La Bella Goya se va trazando toda esta cuestión, ¿no?, de la lucha entre los unitarios, los federales, los llanistas y demás. Como verás, un pasado histórico riquísimo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Luego de recoger todo eso, ¿hay alguna propuesta? La propuesta primero es sacar la fecha fundacional, después crear esta junta, ¿no?, de saberes populares, ya de una manera, digamos, jerárquica, ¿no?, para que ya quede establecida, para que se siga trabajando y se sume más gente a trabajar con la historia de San Pedro. Al menos a mí, desde el momento que comenzamos con esto, me apasioné y todos los días estamos hablándonos, diciendo, juntamos esto, tengo este documento, está este libro, y bueno. Se viene junio, que es el mes que nosotros denominamos de la identidad local, porque es el están nuestras patronales, ¿no? Rendimos culto a San Pedro, y tras San Pedro, bueno, caminando así, en una serie de actividades que van a dar lugar a trabajos con el pueblo, a juntarnos, a deliberar, a charlar, a ver si sacamos la fecha fundacional. Está la publicación también de un libro de Fernando Rivadera, de poesía sobre el pueblo. Se viene el primer festival del Naranjo en Flor, que el Naranjo en Flor, cuando nosotros empezamos a desfilar la historia, nos dimos que poetas, cantantes, trovadores hablaban del Naranjo en Flor, y preguntando nos dimos que era San Pedro, estaba plagado de naranjos en flor en sus calles, en su plaza, y que era como el árbol que identificaba al pueblo. Retomamos el Naranjo en Flor y ahora vamos a realizar el primer festival del Naranjo en Flor, que es una junta del pueblo, ¿no? es así, celebrar un poco este trabajo hacia la identidad, que recién comienza. Bueno, hay poetas nuestros que rescatan el Naranjo Flor, hay poetas nuestros contemporáneos, el Chuli, que lo vamos a estar invitando, ¿no? Claro. Para nuestro festival, para nuestro fogón, que el fogón también... O sea que va a ser un nuevo festival Es un nuevo festival, ahora en invierno, el 3 de julio. Territorios. Ya que hablamos de festivales, uh-huh. ¿no? Hay una preocupación de los compañeros de la radio, por ahí no es una preocupación generalizada uh-huh. en San Pedro, con respecto a lo que es el festival de los yuyos aromáticos uh-huh. en San Pedro. Esto también tiene algo de folclore, ¿no? Porque hace un montón de tiempo que se viene haciendo, entiendo. Bueno, desde la palabra, o sea, San Pedro no tiene yuyos aromáticos, uh-huh. si los tuvo fueron un par de empresas uh-huh. que acá hicieron sus negocios, uh-huh. pero no es un lugar de... Lo más que nos preocupaba es uh-huh. el hecho de que en el festival de los yuyos aromáticos se usen niñitas que desfilan en pasarela, uh-huh. y estamos muy cerca del Día de la Mujer, uh-huh. y la cosificación de la mujer en nuestro, uh-huh. nuestro mundo, y en nuestro San Pedro también, uh-huh. no estamos exentos, tiene una marcada influencia, uh-huh. y desde la temprana edad. Por eso, ya que está en cultura, nosotros uh-huh. simplemente le vamos a hacer la pregunta si han pensado uh-huh. en eso, ¿no? Sí. Mira, para serte sincero, nosotros cuando asumimos el festival ya de los cultivos aromáticos, como que estaba muy... muy encima ya de la fecha, ya estábamos con la fecha, y bueno, no se quería cortar con esa tradición, que es la 28 edición, se celebró este año. Lo tomamos así, como se vino realizando, bueno. Por eso, a este festival, es el Festival de los Cultivos, de todas maneras lo vamos a seguir caminando y lo vamos a seguir tratando en lo que resta del año, para ver cómo llegamos a ese festival y qué... Sí, esta es una simple sí. pregunta, como vos sos mujer, sí, y bueno, y quería, y sabemos uh-huh. que sos instruida, sos inteligente, sí. estás preocupada uh-huh. por un uh-huh. montón de cosas que tienen que ver con nuestro pueblo, simplemente, si te parece uh-huh. bien, o sea, ¿vos le darías tu hijita de desfilar en una pasarela? En todo sí, quizás mundo? No. Digo, los niños obviamente no pueden optar. Uh-huh. Una persona de 18 años quizá puede optar si participar o no participar en un evento que tiene mucho de comercial. Yo en realidad le iba a hacer una pregunta llana, uh-huh. Pero me animé a profundizar uh-huh. un poco esto. Te pregunto, ¿vos compartís eso? No comparto el uso de la mujer como un elemento para... No lo comparto. Creo que cuando las mujeres somos adultas podemos elegir o no. En la cuestión de la niñez somos las mamás las que disponemos, ¿no? No comparto la cosificación de la mujer, no me gusta y demás. Por eso ahora en este festival, en esta cuestión de trabajar con identidad, cuando se habló, bueno, tiene que tener una soberana, ¿no? Como todo festival que... también todo esto es tratado mucho a nivel gubernamental, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Con las secretarías de turismo de la provincia y de la nación y demás. Nosotros hablamos de nuestros adultos mayores, ¿no? De que sean ellos los que coronen este festival. Un adulto mayor y una adulta mayor del pueblo, ¿no? Que tenga trascendencia en el pueblo, que ame su pueblo y que aporte otros elementos a la cultura local, ¿no? Quizás en el día a día, quizás en el vender pasteles, en el cocinar para su gente, quizás escribiendo una poesía o quizás pintando un cuadro como tenemos adultos mayores que pintan en nuestro pueblo. Entonces estamos indagando por otros lugares, ¿no? Tratando de sacar de la mujer otros elementos, más allá de la belleza física, más allá de toda esa cuestión. ¿Y eso ¿no? también se había trasladado al otro evento? No. Esto es fundamentalmente en este festival, que es pura creación de esta gestión. Mm. No sé, en el otro festival, porque el otro festival, teóricamente, va a ser trabajado también, quizás con todo el pueblo. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Te quería hacer otra pregunta, sí. Que esta no la voy a profundizar para que vos te explayes si te parece. Queremos saber la opinión de Cultura, tu opinión, sobre el uso de los espacios públicos que son utilizados para obtener dividendos, ¿no? Me refiero a las canchas de fútbol, a la pileta, me refiero al salón de fiesta y me refiero al salón de fiestas para niños. ¿Cuál es tu idea, tu concepto que tenés sobre estos espacios públicos? ¿Deben ser utilizados para obtener dividendos? Yo digo, son espacios públicos, son de la gente, ¿no? Los espacios públicos están hechos por la gente y para la gente. Más allá de que se trabaje desde algún sector para la mantención de esos espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, por decirte, no es específicamente en lo que más me puedo explayar en esto porque no manejo números. Aparte no soy buena para los números. Pero por decirte, un salón peques, quizás es mala la inversión que hay que hacer. Para la gente que va a escucharte en otra, claro, en otra región, ¿qué sí es eso, ¿no? Porque quizás para el salón peques es mala inversión que hay que hacer para mantener el personal. Perdón, Alejandro, digo, la gente que te va a escuchar no va a ser solamente alguien, seguramente se va a escuchar en otro lado. Sí. ¿Y peques qué es? Peques es un salón de fiestas infantiles. ¿De la municipalidad? Es municipal. Bien. Es municipal, se trabaja con dos personas ahí que reciben a la gente, ¿no? Para que los niños del pueblo y no del pueblo vengan a celebrar su cumpleaños. ¿Está privatizado ese espacio? ¿Se pertenecen a una empresa? No, les paga la municipalidad. Ah, son empleados. Ah, o sea, todo es de la municipalidad. Sí, ¿no? Les paga la municipalidad con lo mismo que aporta la gente para las fiestas. Claro. Entiendo, por decirte, porque no es mi área, o sea, pero es entiendo público, pero que hay que pagar. Claro, entiendo de que la gente hace un aporte, quizás no el mismo aporte que se hace en otros salones de fiesta. Quizás es mucho más bajo, ¿no? El aporte que hace la gente. ¿Tienes idea cuánto tiene que pagar una persona para hacer una fiesta a un niño? Estaba en 800 para 30 niños, pero ya te da todo lo que es el copetín, te da la gaseosa y lo único que tiene raro para que todo. O sea, 800 pesos hacerle una. Está bueno, fíjate, ahora pero nosotros no marcamos. Sí. Y por ejemplo, el salón de fiestas, ¿cuánto? No, ahí ya, viste, no hilamos fino porque el salón de fiestas ya lo maneja el área rentas. Sí, todo eso maneja el y ahí también, por ejemplo, hay mucha mantención en el salón de fiestas, me consta. Y hay también un personal que hay que pagar y demás. Pero después pues se puede ir al fino ahí con rentas y todo. No, era simplemente saber tu idea, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? Es que estos tienen que ser alquilados, porque la verdad que es se alquilan. Sí, ¿no? Son espacios públicos que la municipalidad alquila, no importa cuánto, si la suma es onerosa o no, es un elemento que sirve para ingresos a la municipalidad. Sí. Sí. Bueno, eso, está bien. Pero todo lleva su mantenimiento. O sea, tener que cobrar una cuota o lo que sea, un alquiler mínimo para poder mantenerlo, porque eso se tiene que mantener. Se rompe. Porque vos sabés que mantenerlo, ¿me entendés? No es que lo logramos con eso. Entonces, la sanidad también hay que cobrar, si es así. Vos sabés que en eso, viste que siempre se puede habría que cuadrar de acuerdo a lo que vos pensás. Bueno, no, la salud yo creo que es otra cosa, son temas que no, o sea, estamos. La cultura y la salud no, son dos cosas diferentes, ¿sí? No, o sea, no estamos en ese tema nosotros, eso tendré que preguntarle al... Son libres pensadores, ¿cierto? Sí, obviamente. No, yo soy una defensora de los espacios públicos. Yo soy una de las que la plaza también se podría cobrar. Yo soy una de las defensoras de la... La plaza hay que limpiarla, qué sé yo, también podrías cobrar dentro de la plaza. Sí, lo que pasa es que un salón, por ejemplo, un salón de fiestas donde se realiza una fiesta privada, porque yo también lo he hecho, se ha celebrado los cumpleaños de mis hijas o de mis nietas, por ejemplo. Antes me iba a Villa Dolores y ahora digo, bueno, voy a aportar al Peques, porque está en nuestro pueblo y demás. Y he visto ahí, cuando uno está adentro y uno ve, ¿no? Vos decís, pucha, que hay que mantener esto, ¿no? Y es a muchos pulmones, es decir, porque nosotros acá desde el área de cultura vamos, pintamos las paredes, hacemos algunos arreglos, hacemos algunas cuestiones, a fines de que se vea mejor y que de los niños de nuestro pueblo puedan disfrutar de eso. Ojalá pudiera ser así, que se pueda disfrutar con un aporte quizás voluntario, que la gente sea quien diga, bueno, yo puedo poner esto, o yo estimo que es esto lo que hay que poner para mantener esto, que sea de la conciencia de la gente. Esa es mi idea, ¿no? Y te digo en esto porque yo trabajo en el pueblo con muchos talleres, en un espacio también público que está allá adelante, al lado de Peques, que es el espacio, es un salón multicultural, donde artistas del pueblo y no del pueblo vienen a desarrollar sus actividades. Y nosotros nos planteamos esto. Yo me planteé, bueno, ¿cómo va a ser esta cuestión? A la gente que le decimos, bueno, aquí todo es gratis, vengan porque acá van a aprender todo esto gratis. No me sonó tan bien. En esta cuestión de que todo no me tiene que costar nada, que todo, ¿no? También yo creo que en eso hay que hilar fino, que la gente tome conciencia y que diga, esto vale esto para mí, para mi hijo. Que mi hijo venga a hacer una danza, para mí cuesta esto. Y yo te voy a dar esto, profe. Ah, por los profes que vienen. Hay profes del pueblo y hay profes que vienen de Villa Dolores a apostar por San Pedro. Territorios. ¿Cuál es el espacio? El salón que está al lado de Peques. Está en el ingreso del pueblo. Uh-huh. Del pueblo. No, pensé que tenía un nombre. Espacio multicultural. Espacio multicultural. Está abierto ahí para todos los talleristas del pueblo y que vengan de afuera también. Y ahí hay un espacio para la danza, para todo tipo de danzas. Y ahora comienza la escuela de música. Alejandra, ¿mm? ¿Alguna vez se les ocurrió, no sé si está en las bases o en la propuesta de ustedes, hacer una escuela de artes y oficios, o mejor dicho, arte lo estaría cubriendo, de acuerdo a lo que voy a decir, sí, el tema de los oficios? Sí, no, estamos cambiando los oficios. La cultura también la podemos relacionar con el trabajo, ¿no? Con la cultura del trabajo. Y San Pedro, no sé qué datos habrá arrojado el censo que han hecho hace poco, pero la cuestión laboral a partir de una situación muy dura, que es la que está viviendo actualmente en nuestro país, San Pedro siempre estuvo con una cuestión ahí bastante preocupante, que es el trabajador en negro. ¿De qué forma lo instrumentarían o en qué están pensando? Estamos trabajando. Sí. Lo estamos trabajando, estamos tratando de que, en primer lugar, de que vamos a partir de los niños, que los niños tengan un espacio en el pueblo para manifestarse, hacer sus manifestaciones artísticas sin que tengan quizás el costo de irse a Villa Dolores, ¿no? Con un aporte que cada padre ve, arregla con el profe el aporte que le va a dar, ¿no? Lo tenés a Jorge trabajando con Mainumbi, tenés la escuela de danzas pulsaciones, danzas árabes, tenés, por ejemplo, alguien que viene a dar artes marciales, ahora va a comenzar como un baby chef, es decir, un espacio para que los niños hagan cocina tradicional del pueblo, trabajando con esta cuestión de la identidad, comenzando, bueno. ¿Hay esos espacios, hay que pagarlos también? Esos espacios, cada papá arregla con el profesor, un aporte se le va a hacer al profe. Claro. No, estos son espacios para el arte, para las manifestaciones. Claro. Si bien los padres hacen un aporte, que cada profe lo va arreglando, y si hay papás que no pueden, nosotros hablamos con los profes y les decimos, mira, si este nene tiene muchas ganas y tiene las condiciones y de repente no tiene el aporte, bueno, veremos, vamos viendo con los papás cómo se arregla esa cuestión. Tampoco soy partidaria, te digo, de esta cuestión de que los papás se deslinden y digan, no, bueno, que se arregle la MUNI, los chicos vayan, pueden ir a esto, porque también yo creo que el papá tiene que ser consciente en que hay que ir caminando en esta cuestión de ver qué les gusta a nuestros niños y trabajar desde chicos sobre la, sobre lo que nos apasiona. Sí. Y de cuestión esto, laboral, disculpame. Sí, bueno, entonces con esto te quería decir, como brindamos esos espacios, dijimos, bueno, a ver, vamos a brindar espacio para que las mamás, ya que aportan para los niños, tengan algunos espacios donde ellas vayan a hacer algunas actividades gratuitas. Entonces pusimos un taller de cocina que tiene que ver con embutidos, conservas, chacinados. ¿Por qué? Porque es lo más factible que pueda vender, suponte, si se arma una feria. O se organizan entre ellas y se van un domingo a una plaza y decir, bueno, este lunes hacemos conserva, ¿no? El próximo domingo nos vamos a la plaza y vendemos esas conservas. Entonces ir valorando también. Sí, lo están organizando. No, ya está. La escuela de cocina está ya hace dos meses. Y va a estar todo el año. Bien. Es cocina, pero no cualquier cocina. Puntualizamos en esto. En embutidos, en conservas, en chacinados. ¿Cuántos alumnos tienen? Y no, 30 mujeres fácil. Tuvimos 50, sino que... O sea que ese proyecto después va a ser trasladado a la venta, el público, sí, feria... Sí. Es más, ya las mujeres están reentusiasmadas, porque ya, por ejemplo, vienen durante la semana ya con sus conservas acá a la municipalidad, están en las instituciones vendiendo. ¿Son mujeres? No, también van hombres. Uh-huh. Todos los lunes en el salón de fiesta. Pues te digo, esos espacios también le damos otro utilidad. Salón de fiesta, ahí va. Y otras cuestiones como albañilería. Bueno, como ahora por ejemplo comienza. Va a comenzar corte y confección, diseño de modas, totalmente también gratuito para la mujer, porque ya que va por, nosotros dijimos, si aporta el niño, al menos nosotros sabemos cómo está la economía, está muy brava, y a veces las mamás, con tal de que los niños hagan algo, ¿no? Andamos de alpargata, por decirte. Entonces dijimos, bueno, vamos a reivindicar esta cuestión. Vamos a... traemos un taller ahora, que comienza la semana que viene, de corte y confección, y traemos otro apuntando para las chicas en esta cuestión de este grupo, ¿no?, de la sociedad que nosotros vemos que les cuesta insertarse, chicas que han dejado de trabajar, que han dejado de estudiar, que no tienen un lugar y que andan dando vueltas por el pueblo. Entonces, ahí apuntamos a esta cuestión de maquillaje artístico, peluquería, ¿no? Manicuría y toda esa cuestión. Al fin de decir, bueno, a ver, este sector de la mujer tiene esta propuesta, ¿no? Que también le sale completamente gratuito para que tenga, y lo estamos tratando de insertar así como en diferentes puntos del pueblo. Uno en un barrio, ¿no? Otro taller en otro barrio, como para que todo se cocine en el interior de los barrios. Porque podemos traer muchas cosas acá alrededor de la plaza, pero en el interior de los barrios se vive otra realidad. Quizá la mujer de allá no sale para acá, aunque sean unas cuadras. ¿Me entendés? Entonces, bueno, y apuntando a los oficios, estamos trabajando ahí con un, que nosotros hemos presentado un proyecto a la provincia para la escuela de oficios. Para ver cómo llegamos al aporte para los profes, porque acá es que hay que aportar a los profes, valorar al profe, valorar al artista, ¿no? Al que viene a apostar al pueblo, decir, yo en San Pedro quiero hacer esto. Y viene muchísima gente, Carlos, de a nosotros nos ha sorprendido, ¿no? Que vienen a ofrecer hacer algo. Y a veces te dicen, aunque sea gratis, yo lo hago porque quiero hacer algo en San Pedro. Territorios. Quería preguntar, ¿los resultados del censo han tabulado algo? ¿Tienen alguna idea? No, mira, estamos hilando como el censo se hizo más allá de la cuestión de la cantidad. ¿Ustedes como funcionarios de cultura tuvieron algo que ver con eso? Todos, porque el censo fue institucional, es institucional, ¿no? Todas las áreas y todos los gabinetes nos abocamos a trabajar con el censo, todos. Todavía estamos trabajando con algunos barrios porque es muy fácil obtener números, porque vas y anotas en una planilla números, pero a nosotros no nos interesa tan solo el número, porque no nos interesa más allá, obviamente, qué cantidad de gente tiene San Pedro y si está cerca de ser una ciudad o no. A nosotros nos interesa más trabajar puertas adentro lo que necesita esa gente. Con la necesidad de la gente. A mí me pareció que podrían haberlo aprovechado un poco más en cuanto a la indagatoria de cuestiones. ¿No? Uh-huh. Podríamos haber sido más me llamó mucho la atención también que hay que poner número de documentos. O sea, los censos uh-huh. normalmente... Generalmente no llevan número. No, porque, digo, uh-huh. la obligas a la persona uh-huh. a que... O sea, una persona cuando tiene nombre, apellido, uh-huh. número de documento, número de, uh-huh. De casa, calle, uh-huh. Pueden mentirte. Si, la, sí. si es, los censos son anónimos uh-huh. y eso implica la posibilidad de que te digan la verdad. Sí. Cuando vos tenés que decir cosas, cuando te identifican, uh-huh. Que es muy triste uh-huh. que una persona te tenga que decir número, apellido. Uh-huh. Nombre, sí. apellido, número, y te tenga que decir que no tiene baño, que no tiene inodoro. Pero que no... precisamente yo creo que se hizo con ese fin, porque todas las áreas aportamos, o sea, cada área aportó lo suyo para realizar la planilla, ¿no? Y yo creo que el área de acción social lo hizo pensando en eso, lo hizo pensando en esta casa. Hay, por ejemplo, ahora, en este momento hay un requerimiento urgente de la provincia de cuántos menores. De 0 a 11 años tenemos con número de documento, nombre, todo urgente para enviar las cajas de leche. Ese dato lo tenemos. ¿Entendés? En el acto. Si hacemos así... No, si el censo no cotejaba el número de documento de todos. No. Cotejaba el número de documento de la casa que se censaba. Exacto. Pero tenemos, o sea, por ejemplo, en tanta niños. Casa, en esta casa o en este barrio, suponte, sí. tenemos tanta cantidad de niños y este barrio tiene más necesidad de leche... que este otro barrio, por ejemplo. Claro, pero para eso no necesitas saber el número de documento ni... Claro, pero por ejemplo, a veces, en el momento... O... No, no, pero para hacer un trámite, por ejemplo... No, había que haber un censo uh-huh. de esta naturaleza. Y, uh-huh. y cuando a mí me lo hicieron, pensé que podría haber sido aprovechado. En uh-huh. el área de trabajo, por ejemplo, uh-huh. prácticamente no se pregunta nada, y quizás sea el aspecto más importante que tiene San Pedro. Sí. Se apuntó, por ejemplo, al área oficio, desde ahí, sí, desde ahí estamos trabajando. O sea, el censo fundamentalmente está dirigido a aquella persona que produce algo en San Pedro que tenga quinta o una parcela. ¿Cuántas uh-huh. personas hay que viven en San Pedro que producen, qué sé yo, alfajores? Uh-huh. Y eso no se... queda en vacío, digo, una sugerencia para cuando uh-huh. otra vez tengan que hacerlo, porque esto implica mucho trabajo, sí, mucha trabajo. Actividad. Territorios. Territorios. Territorios. Los rumbos del folclore. por su noble misión. Un sueño lo eligió, sabe que la noche tibia le trae la paz. Sitio de guitarras, de tranqueras siempre abiertas en su pueblo natal. Territorios. Las direcciones o las áreas que tiene actualmente la municipalidad. Y bueno, está dirección de barrios. Dirección de barrios. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cultura. Centros, cultura. Centros. Y después, bueno, está lo... Y después las dos secretarías. Secretaría de Gobierno y Hacienda. El tema de la agricultura familiar, digo, cuando hablo de agricultura familiar me refiero desde una quinta en el fondo de la casa para los alimentos básicos en todas las casas de San Pedro, a un emprendimiento con un sobrante de producción para vender, ¿no? ¿Eso a qué área o qué área debiera...? Debiera ser, no sé de qué área debiera ser, pero está haciendo de todas las áreas, ¿no? Porque sale de barrio y pasa por cultura también. ¿Se está haciendo algo respecto a eso? Sí, porque en esta cuestión de la cultura del trabajo, sí, se está trabajando mucho. Lo primero que se planteó es rescatar, en esta gestión, rescatar el cinturón verde de San Pedro, que es todo el bordo que abraza San Pedro, el bordo, San Sebastián y los callejones. Cuando salimos a hacer el recorrido acá con mi compañero en la moto, vimos que el bordo tiene unas quintas bárbaras, hay gente que tiene la tierra y no tiene con qué trabajarla por el duro momento que estamos pasando. Hay gente para allá, para el sector de los callejones, que los campos están tirados porque quizás esos abuelos se murieron y quedaron quizás parejas jóvenes que no tienen ni idea de lo que es la tierra. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿A dónde nos fuimos? ¿Dónde nos tiramos el INTA? ¿Qué hicimos? Nos capacitamos, estamos yendo todos los meses a las capacitaciones que está dando el INTA. ¿De Prohuerta? Sí. El primero que fuimos fue el de Prehuerta, fuimos el de las hierbas aromáticas. Ahora viene el de los frutales. Ahora viene el de los frutales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos allá para que ellos vengan acá. Nosotros vamos allá con mi compañero, hacemos la capacitación, después ellos vienen con esa capacitación a San Pedro e invitamos a los huertos. En la primera capacitación se sumaron algunos y se sumaron alguna gente del barrio. Después conseguimos unas bolsas grandes de semillas y salimos barrio por barrio. Pero no era tan solo el hecho de darle la semilla, sino que tomaran la conciencia de lo que vale la tierra, de lo que significa tener la huerta en la casa, de lo que tenemos, el pedacito que tenemos en el fondo y que lo podemos utilizar. Tuvimos como un asesoramiento de una persona, que es el señor Mario Samper, ¿no? Que él trabaja, no en el INTA, pero en vinculación siempre con proyectos del INTA. Entonces él está trabajando en un proyecto muy rico aquí con el municipio, que puede llegar a ser fabuloso, ¿no? Si realmente se da en todos los parámetros, porque es también trabajar con el Instituto Agrotécnico Estela Maris para reflotar, hay parte del instituto que está ahí como medio caído, pero bueno, hay que hacer convenios, en este caso con los curas, con la parte legal del colegio, porque la idea es trabajar en un invernadero, ¿no? Del pueblo y para el pueblo desde el Instituto Estela Maris, ¿no? Con el aporte de esta persona que es Mario Sánchez. También estamos haciendo con él, estamos haciendo el invernadero de los naranjos en flor, que lo estamos haciendo en la Municipalidad Vieja, ahí en un espacio. La base va a ser la naranja agria, pero va a tener un injerto, porque la naranja agria dice que viene con peste, entonces todo eso hemos aprendido en el INTA. ¿Solamente a modo ornamental o con fin? No tan solo ornamental, sino decimos, bueno, a ver, si juntamos la naranja agria, nosotros, y entonces empezamos a investigar qué se puede hacer con la naranja agria. Y en eso estamos, más allá del dulce, estamos viendo una jalea amarga. Nos han dicho allá unas mujeres muy sabedoras de la travesía que sirven para hacer algunos enguntos. Entonces, estamos trabajando con los sabores y apuntamos a los saberes. Entonces, en esta cuestión de ir armando esa feria para que la gente se vuelque, no tan solo se trata de los sabores, sino fundamentalmente de esos saberes. Pero bueno, como ustedes verán, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, dedicación. Son estos primeros 5 o 6 meses que lo hemos agarrado así, con muchas ganas, pero trabajando con la huerta familiar. Ahí ya hay mucha gente que se entusiasmó con la huerta, ¿no? Sí, ahora están pidiendo casualmente más semillas. Más semillas, pero porque dijeron, sí, lo vamos a poner. Entonces, acá el compañero que es director de barrios, él dijo, bueno, yo voy a apuntar a la huerta comunitaria en cada barrio, no tan solo más allá el que lo tenga la familia, sino que haya un lugar que lo cultiven todos ahí en el barrio, que lo trabajen todos, y de que vaya cada uno y saque, ¿no?, su verdura y que lo cuide, porque es esta cuestión de lo que tenemos que tomar conciencia, que lo que es de todos no es que no es de nadie, sino que es de todos, que lo cuidamos y somos responsables todos. ¿Usted piensa que se debe realizar una asociación entre la cultura como un consumo? Uh-huh. Digo, ¿no? Salir a escuchar música, uh-huh, leer un libro como un placer, uh-huh, y la producción, la economía de cada persona. Sí. ¿Y cómo se puede relacionar, digamos, no? Uh-huh. Veo que algunas cosas están apuntando, pero, uh-huh, por ejemplo, hay un festival de los yuyos aromáticos cuando San Pedro prácticamente, claro, ha dejado de hacer yuyos, uh-huh, aromáticos. Sí. Entonces es un festival vacío de, sí, contenido. Es un vacío, festival vacío de contenido. Es solo un consumo cultural. Uh-huh. Y digamos que esa es una de las fallas que muchas veces, uh-huh, está produciendo en nuestra sociedad, porque como, uh-huh, toda la gente se ha vivido en la ciudad y no tiene, uh-huh, ni idea de lo que es la producción, uh-huh, entonces consume culturalmente cosas del campo, uh-huh, las costumbres del campo, pero no tiene ni, uh-huh, idea de lo que es el campo, uh-huh, o la producción, digamos, de la cual se alimentan diariamente. Uh-huh. Y le da lo mismo que venga desde una industria, uh-huh, de superindustria con productos químicos y uh-huh, hormonas y qué sé yo. No, nosotros cuando nosotros acá... uh-huh, estamos en un, sí, lugar donde se podría comer y, uh-huh, cultivar este otro tipo de cosas y, sí, hacerlo culturalmente para que sea más lindo, ¿no? O sea, cuando uno relaciona las dos cosas, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes? Antes los festivales tenían origen en el trabajo de la fiesta de la vendimia, la fiesta de qué sé yo, de la empanada, la, uh-huh, del poncho, no sé, tenía que ver con lo, uh-huh, con los telares y con todo eso. Lo, o sea, que pasa es que después se va todo, se torna para el lado de lo comercial y ahí es donde... Bueno, pero está bien. Donde muere parte de la cuestión. Por eso, bueno, nosotros desde ese, uh-huh, festival que de los naranjos, es más allá, trabajar con la identidad, a ver también, de que la gente pueda sacar también en ese festival, ¿no?, sus saberes y sus sabores, y apuntando mucho, ¿no?, a lo que es la Junta Popular. Una pregunta, la Feria de Artesanos, uh-huh, esta... noticia que existe, uh-huh, esta idea que existe, está en camino de concretarse. Sí, está en camino. ¿Cuál es más o menos la...? Se ha concretado, es decir, estamos en esa, en ese camino, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, cuando empezamos con este proyecto de las tardecitas domingueras, bueno, así fue saliendo Doña María con los pasteles, otra vecina, ¿no? De eso se trata. No queremos nada impuesto, no queremos nada impuesto, no queremos decir, bueno, nosotros traemos esto y ponemos acá, no. Queremos que salga, así que emane del pueblo. Obviamente, si hay algún feriante, amigo, vecino que quiera venir, tiene las puertas abiertas. No es con el fin de lucro, no queremos lucrar nosotros con esa feria, sino que tenga la posibilidad el vecino o la persona que fuere de ahí, de poder vender sus productos y que sus productos sean conocidos, ¿no? Que acá hay gente, por ejemplo, en el pueblo que hace un pan casero riquísimo y que todos sepamos quién lo hace y que a dónde podemos ir por el pan casero un día sábado, un día jueves, un día miércoles. Hay gente también que hace empanadas dulces y con este curso de conservas y faenado y toda esa cuestión, las mujeres también han ido descubriendo que podían hacer muchas otras cosas más, ¿no? Como ahora se han largado para el lado de las bondiolas y todas esas cuestiones, y las salchichas parrilleras, la salchicha mayonesa casera. Ajá, todas esas cuestiones. Ya ven la mayonesa casera que hacen, espectacular. Ustedes ven la feria de artesanos o de productores, habría que ver cuál es el nombre más adecuado. En realidad, artesano suena como alguien que fabrica artesanías. Y los, y los alimentos dentro de esa posible feria, ¿tienen un lugar, tendrán un lugar, digamos, porque es un camino de ida y vuelta, es decir, los que lo producen ganan al vender, al tener un canal de salida, y los que compran, sin intermediación, permite comprar más barato. ¿No es cierto? ¿Existe la posibilidad de que sea también con alimentos, esa feria? Sí, sí, sí, fundamentalmente se... Verduras... Apuntamos a eso. Es decir, apuntando a la feria, la estamos trabajando nosotros con el sabor y el saber. Y hablando ahí con una señora, ¿no?, del pueblo, hablábamos de los postres y hablábamos de los dulces del pueblo. Y salió la ambrosía, que es un postre y un dulce que comíamos, al menos yo que soy del pueblo, cuando éramos chicos, que la mamá nos hacía. Y hablamos de la ambrosía, y muchos hablamos de la ambrosía, y dijimos, bueno, esta feria, sugirió, ¿no?, la señora que la hace, dice, a mí me gustaría que llevara el nombre de una comida, de algo, surgió esta feria, ambrosía, la ambrosía, ¿no?, que es del sabor y es del saber, porque está estipulado, ¿no?, dos veces que la hemos hecho, por ejemplo, ha habido alguien que ha estado ahí haciendo los productos y ha estado cocinando ahí, mostrando cómo se hace. Por eso también, en vinculación a esto, es que está esta chica, por entrar a trabajar, la Andreita Nieto, con los más pequeños, en esta cuestión de trabajamos con los sabores del pueblo. Desde la infancia vamos a hacer ahí un grupito de cocina para niños, ¿no?, para que vayan trabajando específicamente con estos sabores del pueblo y estos saberes. Es decir, traemos la receta de la abuela y la hacemos. Cuestión así. La cocina, hace un rato usted habló sobre la cocina para adultos también, ¿no? Un taller de cocina para adultos. Sí, que está funcionando, sí. Territorio. Queda bajo el paso, alargando el mediodía, salen de amigos la voz, que acaricia una guitarra, desplegando el corazón, y el vino va pincelando la copla de una canción. Tal vez porque los domingos en los patios van a andar, el tiempo viene a entregarse, el sol se queda escuchando. Quien baraja las cartas, aquí se juega sin flor. Se canta en vivo con 20 y falta con 22. Dolor el cementiroso, pero el punta no es peor. No hay quien le gane en el truco, ni si está con sol. Trabajando un gol, es un picado con 9, no están todos los que son. El partido es desparejo, juegan de 30 y de 10. El otoño está trepado en la higuera para ver calles que acunan los versos de Viña, Suena y Narquín, ensanchando los silencios, acariciando los sueños. Quien ande por tras la sierra en una fiesta de abril, se acerque hasta algún patio a compartir el sabor de un mate con pepería y que tiene su mirar de amarillo anaranjado pintando su andar. Territorios. Ese taller de cocina para adultos tiene un enfoque, digamos, de comida casera, de recuperar, digamos, el modelo de cocina, comida casera, o está asociado a la comida chatarra, a la comida que consumimos con productos envasados y demás. O sea, ¿cuál es la orientación que tiene? Porque ahí hay dos factores. Uno, cocinar barato, aprender a cocinar cosas y recuperar el sentido de la de la cocina familiar. Y el otro, el tema de la salud, ¿no? Es decir, cómo comer sano, digamos, son dos valores muy importantes hoy. Es decir, no, comer barato. Hoy se puede comer, si uno, si uno, digamos, no toma la carne como un producto de todos los días, o digamos, algunos productos caros, se pueden hacer comidas muy nutritivas por con un costo muy bajo, digamos. Está orientada más o menos en ese sentido. Está orientada. Enseñar a cocinar y enseñar a comer sería también el fondo, ¿no? Recuperar. Está orientado por ese lado. Está orientado por ese lado porque todo lo que, o sea, apunta todo a lo casero, ¿no? Por decirte, trabajamos la mayonesa casera, bueno, volvemos a la receta de la abuela de la mayonesa casera. Hicimos la mayonesa casera, le pusimos varios sabores, la pusimos en un frasco, bueno, tenemos 48 horas para venderla, todo el mundo salía a vender la mayonesa casera, por decirte, ¿no? Entonces sí apunta fundamentalmente a eso. Y ahora, bueno, tratamos, vamos a ver si metemos el próximo taller relacionado con la cocina, que va a tener que ver con los panes y va a tener que ver con las pastas caseras que hacía la abuela. Alejandra, o sea, nosotros retransmitimos, no retransmitimos, la palabra es, enviamos nuestros audios, nuestros trabajos de FM Sierras a dos radios, a Radio El Grito de los Hornillos, a Radio Tincu de Mina Clavero y a Radio Las Chacras. Como lo que hacemos de libre utilización, es probable que también lo envíen hacia otros lados. La idea es que nos dejes algún contacto, porque puede haber gente de otras localidades, de otros lugares, que te puedan ayudar con alguna sugerencia, o les interese quizá venir y participar, o no es la idea. Sí, no, está abierto, es más, estamos invitando. Estamos invitando a gente, por ejemplo, ahora queremos trabajar con todo lo que es yuyos, ¿no? Con todo lo que es yuyo, con toda esta cuestión de que no tiene nada que ver con la hierba aromática, sino con los yuyos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, si bien hay gente en el pueblo, pero necesitamos más aportes, ¿no? Necesitamos más sabiduría, necesitamos más. Entonces, no, la puerta está abierta para todo quien quiera venir. De hecho, que los talleristas que vienen talleristas de las rosas, y a las tardecitas vienen titiriteros, también vienen unas chicas de los hornillos, vienen, ahora ha venido Margarita, que es una chica que anda dando vuelta por el valle, ¿no? Ha venido a entretener un poco a los jardines de infantes en sus días, y se está dando vuelta en las escuelas. O sea, está abierto a todos quien quieran venir a aportar. Y bueno, siempre trabajando en el tiro y en el afloje, para serle sincero, con el tema del dinero. Que está duro para todo el mundo. Está duro a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, está dura la mano. Entonces estamos viendo cómo hacemos darle el valor al arte, darle el valor al artista, y generando, viendo cómo generamos, ¿no? Esos morlajos, como yo les digo, para que la gente también se siente reconfortada, porque nadie... ¿La agricultura tiene un presupuesto, digamos, asignado? Estamos trabajando con un presupuesto. Estamos en eso. Elaborando. Estamos elaborando un presupuesto. Y estamos así en un tironeo, porque esta cuestión es así. Por ahí vos dices, vos recién decías del área salud y el área cultura, ¿no? Y cuando uno dice que se necesita un remedio ya... El remedio tiene que estar. El remedio tiene que estar. Porque quizás es fundamental para la vida, ¿no? Quizás acá tenemos casos, ¿no?, de enfermedades terminales en el barrio, en estos barrios, y quizás gente que necesita mucha ayuda en ese aspecto. Hay un taller muy lindo, que es un centro de talleres, que es para gente con discapacidades. Cuando decimos discapacidades, decimos gente que puede tener una discapacidad de nacimiento, o gente que puede haber quedado mal después de un accidente, de un ACV y demás. Entonces ahí se están dando una serie de talleres, ¿no?, con Hernán Matijas y otros talleristas, y también hay mucha necesidad de la silla de ruedas, ¿no?, de la cama ortopédica, ¿no? Y ante esa necesidad quizás yo tenga que claudicar algún taller para decir, no, hay que comprar la silla de ruedas, porque el taller se puede generar de alguna otra manera, ¿entendés? Y bueno, ahí está en esa cuestión de la cultura, también la cultura cómo se trabaja y se maneja, pero te digo, con un apoyo incondicional, ¿no? Desde esta gestión de Sergio, del intendente, de todo, todo el gabinete, cada vez que tenemos alguna cuestión cultural, alguna junta y demás, ahí estamos todos, y hasta a veces poniendo de nuestros propios dineros para que la cuestión funcione, ¿entendés? Entonces, y que no nos duele en absoluto, o a veces somos muy criticados porque decimos, bueno, el otro día me dijeron quizás, o es para el chori, o es para cultura. Y yo dije, bueno, el chori a veces también hace falta. Y también es parte de la cultura. ¿No? Es así. Por ahí podés aprovechar, dejando una dirección de contacto, vuelvo a reiterar, ¿sí?, para que algunas personas... Dejo. Mi teléfono, que es 3544-614626. 421-219, que es el de la municipalidad. Mi correo electrónico, aleanieto63@hotmail.com, y el de cultura... Cultura y comunicación SP @gmail. O que se lleguen por el municipio, se lleguen por la dirección de cultura, se lleguen por mi casa, porque esta cuestión de que uno esté en el pueblo todo el día, nada, no hay problema. Estamos abiertos a toda propuesta y todo nos enriquece. Y por ahí que nos marquen alguna cuestión... Una preguntita que tendría que haber sido hecha antes, pero bueno. El Grupo Cultural La Lechuza está relacionado con la Dirección de Cultura, con la Municipalidad, ¿hay algún acercamiento? La Lechuza es un espacio del pueblo con identidad propia. Yo también pertenezco a La Lechuza, estoy ahí en la biblioteca de La Lechuza con Andrea y Katia. Y bueno, la idea es que La Lechuza mantenga siempre su identidad, y bueno, y es así, ¿no?, como cualquier otro espacio del pueblo, y obviamente en lo que el municipio le pueda aportar y servir, lo poco que pueda aportar el municipio, porque son muy grosos en La Lechuza para trabajar, entonces obviamente siempre, ¿no?, abiertos a trabajar con quien fuere, con La Lechuza o con cualquier otro espacio cultural del pueblo. Bueno, hoy en este desayuno hemos podido contar con la palabra de Alejandra Nieto, desde las instalaciones de la municipalidad en el área de cultura. Nos quedan todavía muchas preguntas, muchas dudas, seguramente me vas a dar otra oportunidad para seguir indagando sobre lo que se va a hacer y sobre lo que se está haciendo. Y también quiero agradecerle a Julio Britos, no lo anuncié porque se sentó en nuestra mesa el posterior, que es el director de barrios, de centros barriales. De ¿no? centros barriales. Así que bueno, el agradecimiento a él también, en otra oportunidad ya sí, seguro. Le dijimos que lo íbamos a entrevistar. Y bueno, tiene una tarea así, muy activa en los barrios, Julio, porque es recorrer los barrios. Hay que recorrerlos diariamente, ¿no? Y ver todo tipo de necesidad. Y trabajando mucho también con el área de cultura, metiendo talleres ahí, que se cocinen ahí adentro del bar. Ahora empezamos con Walter, que es una persona que hace teatro callejero. Vamos a empezar a trabajar con la murga en los barrios. ¿Mm? Y el teatro, para ver qué se cocina dentro de los barrios.